Así empezamos el día de hoy con una banda, en realidad es una banda de Irlanda y la cantante es de Nueva Zelanda. La banda se llama Death Can Dance, una banda emblemática de los 80s y 90s, de la movida gótica, básicamente. Lo que acabamos de escuchar, decía entonces, se llama Rakim, es una canción de un disco que se llama Towards the Within, que fue editado en 1994, un disco en vivo de esta banda. Es el anteúltimo disco, después tuvieron problemas matrimoniales porque eran pareja y ahí la banda se disolvió después de un disco más. Una banda muy interesante, si no la conoces, es bastante conocida, creo, pero si no la conoces, te recomiendo que la conozcas. Dead Can Dance, quiere decir los muertos pueden bailar. Mira qué simpático el nombre de la banda. Vamos a seguir con música irlandesa. Liam O'Flynn, un gaitero, uno de los gaiteros más pulentas de Irlanda. Esto es un disco solista de 1995. Vamos a escuchar un set de reels. Danzas un tanto, no tan alocadas, unas danzas alegres, un set de reels de Liam O'Flynn, 1995. Me está escribiendo un amigo por Facebook que la transmisión de internet está saliendo muy cortada, muy, así que si estás escuchando por internet. No es que nos hacemos los bananas y hablamos cortados ni pasamos la música cortada. Es que hay un problema con la subida de datos, como suele pasar muchas veces. Y hasta ahora siempre se complica un poco más. Vayan a saber por qué. Vamos a irnos de Irlanda y nos venimos a estos pagos. Vamos a pasar una canción. Esto es un disco de una señorita, se llama Anaí Rachen Mariluán. Hace como una interpretación de música mapuche, es compuesta por ella, hasta donde yo sé. No es como algo tradicional. Está muy lindo. Esto es un disco del año pasado. Vamos a pasar un tema que se llama Wan Gelen. El disco se llama No Estamos Solas y tiene que ver con la cuestión de la femineidad de las mujeres mapuches. Bueno, te lo recomiendo, si también, si no lo conoces. Está muy interesante. Estuvo el año pasado, estuvo acá en, ¿cómo se llama? En Lumina. Estuvo muy lindo el recital. Entonces, Anaí Rachen Mariluán, Wangele, no sé qué quiere decir, le deberíamos haber preguntado. Bueno, escucha. Thank you. Ahí pasaba Anahí Rayén Mariluán haciendo una canción llamada Wangelén. Esto está en su disco No Estamos Solas, un disco que editó el año pasado. Creo que ahora tiene uno nuevo, según reza en su página web. Nos volvemos hacia Europa. Algún día alguien me va a hacer un juicio por el tema de la selección de ¿cómo se me dan las palabras al aire? Heterogeneidad, eso. Volvemos a Europa, decía, Escocia. Esto es uno de los primeros discos que yo me compré de música, abro comillas, celta, cierro comillas. Por eso le tengo un especial cariño. Esto lo había descubierto, había una disquería en Buenos Aires que estaba en la calle Florida, Galería Jardín, primer piso. Vos llegabas, te dejaba la escalera mecánica y fue la primer disquería en la época del emperador Menem, en donde traía un montón de discos, de discos importados. En ese momento era muy, muy raro, era como muy, o muy raro, no, era bastante raro. Había un par de disquerías que tenían cosas, pero esta se especializaba en folk, celta, música irlandesa, escocesa y qué sé yo. Y bueno, nada, así que tengo un muy lindo recuerdo de este disco. La banda se llama Tannehill Weavers, una banda que viene desde los 70s dando vueltas por Escocia. Vamos a escuchar de un disco de 1992 una canción que se llama Logi O'Buchan. Es una de las típicas canciones en donde una muchacha está como decidiéndose entre un pretendiente con mucha plata. O al menos, no sé si con mucha plata, pero más o menos rico, porque dice que tiene ganado y tiene casa y qué sé yo. Y otro pretendiente que no, que es músico, que toca la gaita y toca el violín y esas cosas. Y se termina decidiendo por el músico, la señorita. Habrá que ver después qué opinión tuvo con el tipo tocando la gaita. No sé si sabes que la gaita escocesa es un poco fuerte, ¿viste? Yo me imagino el tipo practicando después en su casa. Ella habrá dicho, ¿por qué no me fui con el otro que tenía guita y tenía ganado? Bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos es que la canción es muy linda. Escucha, Tannehill Weavers. Played on the pipes and the fiddles say small. Eighteen of our Jamie, the floor of them ma, he said, think now I lassie, though I gang a walk, but I'll come and see ye in spite of them ma. Sandy has ours and his geel and his kai, a horse and a haddon and sell it for buy, but I'll take my aim lad with a staff in his hand before I'll hear him with his who says and land. He said, think now lang lassie, though I gang a walk, but I'll come and see ye in spite of them all. Thank you. then hitch ye back, Jimmy, and bide me warm. Summer is coming, cold winter's a warm, and ye'll come and see me in spite of them all. He said, drink now, I'm lassie, the white gang of war, for I'll come and see ye in spite of them all. He said, drink now, I'm lassie, the white gang of war, for I'll come and see ye in spite of them all. Tannahill Weavers haciendo Logie of Bohan, una canción de amor de 1992. Vamos a volver hacia el principio del programa, Dead Can Dance. En realidad, yo te cuento, lo que pasa es que estoy pasando a la computadora un montón de discos de CDs porque me están juntando mucha tierra y me pongo muy nervioso. Entonces los paso a la computadora y todo el tiempo están sonando cosas que tengo hace mucho y que nunca pasé en el programa porque estaban en CD. Así que bueno, estamos como destapando una especie de arcón de los recuerdos, al menos para mí. Volvemos a Dead Can Dance. Cuando empezó el programa te decía que lo que habíamos pasado era del anteúltimo disco, un disco grabado en vivo en 1994, y ahora vamos a pasar un tema del último disco, 1996. Ya en ese momento la banda se había alejado bastante, al menos en este disco especialmente, que suena como más africano. Se había alejado bastante de esa imagen dark. Yo me acuerdo una vez lo fui a ver en Buenos Aires y estaba el típico público de todos así, vestidos de negros y pintados de pálidos y con ojeras y esas cosas, tipo el joven Manos de Tijera. Pero se fueron alejando con el tiempo. Los primeros discos eran muy dark, tenían mucho esa onda en los 80s. Después se fueron poniendo como más, con muchas influencias más árabes, por así decirlo, más de África. Y bueno, nada, esta canción se llama Song of the Dispossessed. Dispossessed, no sé cómo se pronuncia. Desposeídos, eso. La canción de los desposeídos. Esto es de su último disco llamado The Spirit Chaser, 1996. Entonces, Dead Can Dance. Vas a notar que suena un poco tropical esta canción. And I want to go home. Lord is master, she suffers an eternal Se fue, de golpe. Y yo estaba distraído. Me quisiste avisar, Mateo me quiso avisar y yo tenía los auriculares sacados y no lo escuché. Que terminó de golpe. El tema de Divine, Dead Can Dance. Dead Can Dance. Song of the Dispossessed. Bien. Mira, hace un par de semanas editó su último disco Neil Hannon, este cantante de, nacido en Irlanda del Norte, pero vive en Irlanda del Sur. Y el grupo que él tiene y lidera hace mucho tiempo se llama The Divine Comedy. Uno de los grupos, no es de los más conocidos de lo que se llamó el Britpop, pero sí está en el podio, en el top 10. Y es como muy, muy delicado. Últimamente estaba muy, muy entusiasmado el señor Neil Hannon con hacer arreglos orquestales a sus temas. Hace varios discos que viene con esta misma cuestión. A mí lo que me pasa con The Divine Comedy es que, obviamente, si uno espera que siempre sorprenderse por la novedad del próximo disco, a veces es complicado, a veces uno es muy exigente con los artistas, ¿no? O se enoja si hacen siempre lo mismo, o se enoja si no hacen siempre lo mismo. Uno siempre se enoja. Yo no. Cuando me gusta un artista, me gusta. Y soy bastante condescendiente con las cosas que hacen. Este último disco, como decía, entonces no tiene grandes novedades, pero sí tiene canciones increíbles. Es una canción así, pop, simple. Lo que me llamó mucho la atención son como la melodía de cuerdas que entra en el estribillo. Muy simple, pero hermosísima. Una terriblemente bella canción. Se llama To the Rescue, al rescate. El grupo se llama The Divine Comedy. Esto estaba primero en el ranking de, por si te interesa, te digo, qué sé yo. Este disco que salió hace dos semanas estaba como encabezando el ranking de música indie. El negro Frank está atrás y me dice no, me hace con la cabeza no. Y al tipo lo sacás de Motorhead, esas cosas, y claro, y no le gusta nada. En fin. No, me acuerdo que el negro, cuando me operaba el negro Frank, al principio, hace 8 años, al negro le gustaba mucho Altan. Todo el tiempo pasamos cosas de Altan. Especialmente las canciones, Bueno, nada. The Divine Comedy, entonces, un disco nuevo, un tema nuevo, To the Rescue. Escuchá, qué lindo. So many heartbreaks. So too many tragedies, too many crimes, put on your body armor. Prepare your alibi, 'cause there is no one else gonna put it right. To the rescue, sleeping in my bed. I looked for Marilyn, I got Che instead. Yes, I did. But I'll march behind you wherever you may go. Era entonces lo nuevo de The Divine Comedy. El señor que compone se llama Neil Hannon, el que hace todos los arreglos y las composiciones. To the Rescue. Esto estaba salido hace 2 semanas. Hace un par de programas empezamos así, que no sé por cuánto va a durar, todavía dura. Mira, ya hace dos programas que dura, es todo un acontecimiento. Es como una nueva sección en donde nos acordamos que somos sudamericanos y argentinos y pasamos temas de Argentina. Probablemente después se derive a alguna otra región de Sudamérica, pero bueno, en castellano, básicamente temas en castellano. Por lo menos uno por programa vamos a pasar, para tener como una cuota de hispanidad, al menos en cuanto al lenguaje. Hay una banda, yo la conocí hace, no me acuerdo cuánto, unos cuantos años. La banda se llama Páramo, es una banda de la hostia, te la recomiendo. Estuvo aquí tocando en el Zoom, en una versión reducida. Estuvo también tocando en Ave Fénix, en un festival, el verano o antes, no me acuerdo, pero hace poquito. Y seguramente van a volver, porque bueno, ahora tienen disco nuevo, la semana que viene lo presentan en Buenos Aires. La banda es como que está radicada en diferentes partes del país, porque uno de los integrantes, que es el que compone, Federico Falcón, vive en Choel, si no me equivoco. Y después hay integrantes que viven en Buenos Aires. Están editando un disco, ya lo terminaron de grabar. Ahora están juntando la plata, tienen una campaña en Ideame para juntar la plata para hacer una edición de 1000 discos. Este sería su tercer disco. Vamos a escuchar un adelanto que ellos mismos lanzaron, un adelanto que está en Bandcamp. Si te metes al blog del programa, hay un link que va hacia el Bandcamp de Páramo. Si no, googlealos, Páramo Sur. Googlealo así todo junto y vas a encontrar el Bandcamp. Es una banda muy, muy interesante. Te decía, La Nación de las Manzanas se llama el disco, y así se llama esta canción, que es como el corte del disco con la que están publicitando, perdón, el disco este nuevo. Escucha, Páramo. Perdió Ahí pasaba entonces Páramo haciendo la nación de las manzanas. Si tenés ganas, te metes en internet, buscas a la banda Páramo y tienen una campaña en Ideame para que puedas aportar, para que puedan editar su próximo disco. Ya está grabado, masterizado, todo, tienen la tapa, tienen todo. Hace falta hacer las copias en físico, que cuesta plata eso. Vamos a volver a Inglaterra, no hacia el folk. Esto es algo más moderno. Hay todavía, no sé ahora, digamos, una movida en Bristol, en Inglaterra. Varios grupos, entre los más conocidos, Massive Attack, o Portishead, o Tricky como solista, que era cantante de Massive Attack. Hacían una música que se llamaba algo así como trip hop. Una especie de derivación del hip hop mucho más oscuro y mucho más lento y qué sé yo. La cantante de Portishead, una señora llamada Beth Gibbons, hizo un disco, no me acuerdo el año, hace ya un tiempito, hizo un disco con otro señor llamado Rustin Mann, hombre rústico, se puso de sobrenombre el tipo, no sé cómo lo llama en realidad. Vamos a escuchar una canción de ese disco, en donde se aleja bastante al estilo de Portishead. Estas son como canciones más bien tirando acústicas. Bueno, esto que vamos a pasar no es acústico, pero todo el disco tiene como un espíritu más acústico. Bellísimo disco de Beth Gibbons y Rustin Mann. La canción que vamos a escuchar se llama Sun River, Río de Arena. Escucha. Autumn leaves se iba Beth Gibbons y Rustin Mann haciendo Sun River. No me acuerdo el año, te lo debo, pero hace un tiempito. La cantante de Portishead, una banda también de la hostia que ha sonado en el programa. Y se nos acaba el programa, son menos 7 minutos, si no me engaña la... A ver, qué hora, espérate. Bueno, menos 8 minutos, 8:52. Así que nos queda el último tema y después viene la tanda. Así que nos estamos yendo, vamos a irnos con una señora de Inglaterra, June Tabor se llama, una cantante que empezó en los 70s a hacer folk. Con el tiempo fue variando de hacer cosas muy tradicionales a cosas más personales. Vamos a escuchar de un disco de 1994, una bellísima canción, es una canción tradicional, se llama The Irish Girl, y es un señorito inglés que se enamora de una muchacha de Irlanda. Así que nos vamos con una canción de amor en manos de June Tabor. Y será entonces hasta el martes que viene. Chao. Blind.